Son las 4 de la tarde, 2 minutos. Estoy escuchando música de Brasil, interpretado por Antonio Carlos Joven. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5. Vamos a escuchar una emisión más de El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Esta ocasión nos representará esta reseña de cuentos de muerte y demencia con Edgar Allan Poe. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Editado en 2013 en Madrid por Nórdica Libros y traducido al español por Íñigo Jáuregui y profusamente ilustrado a color por Chris Grimley, Cuentos de Muerte y Demencia es una antología de 4 cuentos del norteamericano Edgar Allan Poe, 1809-1849, cuya primera edición en inglés apareció en Estados Unidos, publicado por la editorial infantil Athenaeum Books for Young Readers. Los cuentos elegidos por una mano anónima son El corazón de la torre, El sistema del Dr. Tarr y el profesor Fedger, La caja oblonga y Los hechos del caso del señor Valdemar. Es decir, se trata de una cuarteta seleccionada de entre los 67 cuentos que Edgar Allan Poe escribió en su corta vida, cuya traducción al castellano, en el orbe del idioma español, tienen sus más celebradas y conocidas versiones, en las que el argentino Julio Cortázar publicó por primera vez en 1956 a través de la Universidad de Puerto Rico y de la Revista de Occidente, las cuales revisó y corrigió para la edición en 2 tomos que Alianza Editorial de Madrid publicó por primera vez en 1970. Desde entonces han sido sucesivamente reeditadas. Y no solo por Alianza, pues, por ejemplo, en 2004, en España, las publicó Aguilar en el tomo 1 de las obras completas de Edgar Allan Poe, junto con la casi novela Narración de Arthur Gordon Pym, incluidos los prólogos y las notas de Julio Cortázar. Y en 2008, con el título Cuentos Completos, edición comentada, Páginas de Espuma editó, en España y en México, las traducciones que Cortázar hizo de los 67 cuentos de Poe, pero sin sus notas y sin su breve biografía preliminar, pues aquí el kit editorial y mercantil es el relieve que los editores Fernando Iwasaki y Jorge Volpi le dan a cada uno de los 67 comentaristas. Cada comentario, como si fuera lo más relevante y trascendente, figura antes de cada cuento, encabezados por los prefacios de Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. Y en 2011, en Madrid, con el título Narrativa Completa, Ediciones Cátedra publicó en la Biblioteca Urrea las traducciones de Cortázar de los 67 cuentos y de la Narración de Arthur Gordon Pym, más la novela inconclusa El diario de Julius Rothman, traducida por Margarita Riga de Aragón, quien es la autora de la edición, introducción y notas, cuyo conjunto en el ámbito del español conforman el volumen más ambicioso y exhaustivo, pese a que ella, con etnocentrismo endogámico, solo se dirija a los lectores de España, ya que, según afirma, el esbozo biográfico que Cortázar escribió sobre Poe está hoy día obsoleto. Vale subrayar que lo más atractivo y lo mejor de Cuentos de Muerte y Demencia es su diseño. Con pastas duras, sobre cubierta y buen papel, y las infantiles ilustraciones de Gris Grimley, lúdicas y caricaturescas. Pues si bien, con sus lógicas variantes, las traducciones de Íñigo Jáuregui no son deleznables, nada justifica, ni siquiera que se trate de un libro dirigido sobre todo a los pequeños lectores, que los cuentos de Edgar Allan Poe hayan sido mutilados en palabras y en múltiples detalles y fragmentos que sería largo enumerar. Circunstancia nodal que no se advierte en ningún sitio del libro, es decir, sin ningún pudor y sin decir agua va, te venden gato por liebre, pues a priori se anuncia y parece que te ofrecen y adquieres la vistosa edición y traducción ilustrada de 4 cuentos de Edgar Allan Poe, completos, disque, los mejores relatos de Poe. Se pregona, con llana mentira, en la cuarta de forros, cuyas primeras ediciones en inglés datan respectivamente de enero de 1843, de noviembre de 1845, de septiembre de 1844 y de diciembre de 1845. En el esbozo biográfico urdido por Julio Cortázar, disque obsoleto, se dan visos del carácter polémico e intransigente que distingue a Poe en su faceta de editor y crítico literario, tan legendaria como fue su proclividad al alcohol, al opio y al ladrón, y a protagonizar, ebrio, embarazosos y sonoros desfiguros que acrecentaron su postrera y póstuma imagen y leyenda negra de poeta maldito y borrachín impenitente. Viéndolo puntilloso y lúcido, no cuesta suponer que a Poe le hubiera disgustado tal manipulación mercantil de sus cuentos, cuya censura, amén de caprichosa, modifica la narración. Por ejemplo, en el caso del corazón del ator, el loco, después de matar al viejo del horripilante ojo de buitre, sacándolo de la cama y echándoselo encima, no descuartiza el cadáver, sino que entero lo oculta bajo los tablones de la habitación, que además reemplaza. Y en el sistema del doctor Tarr y el profesor Fedger, el cuento más divertido, más humorístico y el más amputado de los 4, varios de los comensales del manicomio, un gótico y vetusto castillo en el sur de Francia, fueron omitidos, pese a que son parte de la locuaz e hilarante locura del grupo y del coreográfico frenesí final. No obstante, se salvó el hecho de que las estrafalarias y setentonas ancianas lleven el pecho y los brazos impúdicamente descubiertos y que Mademoiselle Sassafet empiece a hacer striptease ante el azoro del corro y de los pequeños lectores y esté a punto de quedar desnuda como la Venus de Medici. Vale observar también que si las viñetas e ilustraciones de Gris Grimley tienen su chispa y su gracia y un matiz grotesco, a veces se contraponen a lo que se narra de un modo contiguo. Por ejemplo, cuando el alter ego de Poe llega a caballo acompañado del recién conocido que lo guía hasta las inmediaciones del decrépito castillo, que es el manicomio francés, cuya vista le produce miedo. Las láminas, en vez de un par de postros y 2 jinetes, muestra un carruaje tirado por un corcel que no está en el relato. Y en los hechos del caso del señor Barremar, el hombre que es hipnotizado antes de morir, se lee que lleva bigotes blancos y patillas blancas semejantes a las de John Randolph, según puntualiza la versión de Cortázar, pero las estampas lo muestran solo con algunos pelillos y sin bigote y sin patillas. En fin, hay otras minucias, como el hecho de que el hipnotizador lo hace a través de pases manuales y de la mirada, a imagen y semejanza de un mago, mientras que en las ilustraciones lo hace con un reloj que hace oscilar frente a los ojos del moribundo y a la postre cadáver, o cuando el hipnotizado mesmerizado, se dice aquí, ya sin vida, emite una extraña voz de ultratumba que revela que está muerto. Y entonces el estudiante de medicina se desmaya del susto y los enfermeros salen corriendo para no regresar. La ilustración muestra a dos mujeres que huyen, pese a que páginas antes el hipnotizador, el alter ego de Poe, que está narrando la historia más de 7 meses después de haber iniciado el proceso hipnótico, dijo que eran un enfermero y una enfermera. Y este título, Cuentos de Muerte y Demencia, de Edgar Allan Poe, con traducción del inglés al español de Íñigo Jáuregui e ilustraciones a color de Chris Gribble, ha sido publicado por Nórdica Libros, impreso en Madrid, en febrero de 2013, con 136 páginas. Cementerio.

a que los lleven los parientes. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Soledad Macías. Locutor de turno, Julio Fuentes. Fonoteca, José Luis Rudecindo. Producción y conducción, Omar González, quien nos invita a que se asomen al blog de internet notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Esto fue una emisión más del Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Siga con nosotros, siguiendo con la transmisión los martes de música grabada en LP. Hoy tenemos música con Douglas Clyde Fletcher. Douglas Clyde Fletcher nació el 22 de octubre del año 1928 y muere el 26 de enero del 2012. Fue un teclista, compositor, arreglista y líder de banda estadounidense. Después de graduarse de la Universidad Estatal de Michigan, de la cual 5 décadas más tarde recibiría un doctorado honorario, se convirtió en el pianista y arreglista del grupo vocal Hype Blues a finales de las décadas de 1950. Fletcher pasó a trabajar con Don LaVir y Dizzy Gillespie y se hizo conocido por sus grabaciones latinas Bossa Nova en la década de 1960. Escucharemos con Clark Fletcher estos temas aquí en su Frecuencia Universitaria en Línea. I think that I'm gonna pack away all my things in a bag, and I'm gonna leave and to search my heart for some truth.